você seria feliz. Se me amaras, se hubiera una estrella en tu cielo para compartir mis deseos de estar siempre cerca de ti. Conocer la alegría que hace tanto, tanto tiempo perdí. Porque nunca sonreiré si no es contigo. No quiero, no puedo vivir sin tu amor. Si me amaras, si hubiera entonces sería feliz. Si me amaras, si hubiera una estrella en tu cielo para compartir mis deseos de estar siempre cerca de ti. Llegarás a quererme mientras seguiré soñando.